Hola a todos, mi nombre es Pablo Prada, yo trabajo con la Universidad Pontificia Bolivariana en la seccional de Bucaramanga, Colombia. Estoy a cargo del Departamento de Nuevas Tecnologías y allí nos interesa mucho mirar qué otras posibilidades nos ofrece el programa Skype para utilizarlo en la educación superior. La idea de aprovechar este curso es precisamente conocer diferentes alternativas y experiencias de otras personas que ya lo hayan utilizado y que pueda llegar a servir como apoyo a nivel universitario. Dentro de los intereses que tengo con la herramienta está el conocer cómo se pueden hacer conferencias de audio y video con un grupo de personas y a la vez ver cómo ese material queda disponible para que las personas que de pronto no pudieron asistir a esa reunión que se hizo por el Skype puedan posteriormente consultarlas y tenerlas disponibles para repetirlas tantas veces como deseen, como sucede a veces en un aula de clase. Bueno, esta es mi presentación. Espero que nos podamos ver en el sistema, en las diferentes reuniones que tenemos tanto los lunes como los sábados. Y espero pues compartir y conocer experiencias de ustedes y a la vez si tienen dudas o inquietudes, yo poder también aportarle a partir de mis experiencias algunas experiencias personales. Gracias.